quiero perder tiempo. El correo contra el informe, ya que te pido traigo. Te produce una espera, poco a poco que me utilizamos como excusa para combatir el medio. Relaciones personales lejos de la realidad. Cambiamos de tipo, se nos juntan los cambios y casi sin darte cuenta transformamos el lenguaje.